ustedes y bueno, continuamos con el acto, Lore. Sí, le vamos a pedir la palabra al señor secretario de Acción Social, obviamente, que es Horacio Perucci. Bueno, ahora, buenos días a todos. Bueno, gracias a Aníbal por elegirme. Yo creo que, bueno, me he preparado casi toda mi vida para trabajar, digamos, al servicio de la comunidad, sobre todo para Cipolletti. Soy un cipoleño, nacido, criado y viví acá. Tengo que devolverle lo que esta tierra le dio a mi abuelo en su momento cuando vino de Italia, a mis viejos, que bueno, obviamente agradecer a ellos y a mis familiares que acá, mi señora, mis hijos, bueno, mi suegro y mis amigos que me acompañan, me bancan, porque bueno, es un laburo difícil, estás todo el día enfrente a situaciones límites y bueno, cuando uno vuelve a la casa es importante el apoyo. El club, obviamente, mis colores, así que en eso en especial. Bueno, y por último, para hacerlo bastante corto, lo que está claro es que la definición, el rol del Estado tiene que estar siempre al lado de la gente. Yo me formé licenciado en Ciencias Políticas y considero que la visión que tiene que tener el rol de un municipio, en este caso, o la provincia, o la nación, siempre es pensando en la gente. Y cada decisión nuestra va a afectar de manera, ojalá siempre positiva y a veces negativa. Entonces es una responsabilidad enorme para un funcionario cuando decide, toma una decisión, que es una política pública o una política de Estado o una política, un programa, una asistencia, lo que sea, va enfocado a eso. Si no ponemos el ojo en la gente, en el vecino en este caso, estamos errados. Yo en eso, para sintetizar cuál va a ser mi rol dentro de la Secretaría, siempre pensando en la gente y siempre midiendo la responsabilidad de cada decisión y cada acción que uno tiene. Bueno, agradecer también a los funcionarios que me acompañan y ojalá que nos vaya todo bien, porque va a ser por el bien de la ciudad. Quiero saludar a Noemí Bascur, de Manos que Ayudan, que nos está acompañando, a la ex concejal Valeria Fernández, que nos están acompañando. Gracias por venir, gracias por acompañar. Pero bueno, sé del trabajo social constante y permanente, tanto de Valeria, mientras cumplió su función y lo sigue haciendo desde otro lugar hoy, y ni hablar de Noemí Bascur, que si hablamos de sensibilidad social, es un ser humano que da su vida por los demás, por los más humildes, por los más necesitados. Gracias, Noemí, nos conocemos hace muchos años y sé que estás aquí porque sin duda que estás acompañando tanto al municipio como también a esta asunción, y que es un área que te compete mucho, así que gracias por tu presencia. Por resolución municipal 1710 del año 2016 se designa al secretario de Acción Social de la Municipalidad de Cipolletti, el señor Horacio Hernán Pierucci, que dejar sin efecto a partir de esa fecha del 1 del 6 del 2016 la designación a cargo de la Secretaría de Acción Social del secretario de Gobierno, el doctor Diego Vázquez. Y por la presente designación se efectúa en conformidad a lo dispuesto en el artículo 98 de la Carta Orgánica Municipal. A continuación, frente a la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Carta Orgánica Municipal y los Santos Evangelios, le vamos a pedir al señor Intendente y al Secretario de Acción Social que se paren y vamos al momento más esperado. Señor Intendente. Con micrófono, si suena más fuerte. Señor Horacio Hernán Pierucci, jura por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de secretario de Acción Social de la Municipalidad de Cipolletti y obrar en un todo de conformidad con lo que prescriben la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal. Sí. Sí, juro. De esta manera, la Municipalidad de Cipolletti tiene el nuevo Secretario de Acción Social. Agradecemos a todos los presentes, amigos. Muchísimas gracias a todos los presentes. Así que de esta manera terminamos el acto.